columna. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Panamericana. Y amigos de la cooperativa Yancay de Huerta Grande. Bueno, nuevamente estamos con nuestra columna semanal Política del Necio. En este caso, como ya el tema nacional ya lo han explicado de muy buena forma, incluso ayer este compañero de allá de Buenos Aires que explicó perfectamente cómo está la situación a nivel nacional y las internas y todo eso. Así que vamos a aprovechar a cambiar de tema y vamos a ver la columna de hoy se va a tratar sobre nuevos e importantes acontecimientos internacionales. En esta última semana hubo dos hechos muy, muy importantes, ¿viste? A nivel nacional, a nivel internacional. Uno que se realizó la reunión en San Petersburgo, en Rusia, entre Rusia y los países africanos, una cantidad de países africanos alineados con la postura de Rusia, donde han ratificado su apoyo en la guerra que sufren contra Occidente, en este caso la Ucrania, que es la gran perdedora y la que más está sufriendo el peso del conflicto, y la OTAN, que es la que la provee de armas y manda al frente, lamentablemente, al pueblo ucraniano en una guerra en gran parte sin sentido, ¿no? Ya lo hemos explicado eso en otro momento. Así que, bueno, también a nivel a África están ocurriendo hechos importantes, por ejemplo, un cambio de gobierno en Níger, que son todos los países, no solamente Níger, sino el Chad, Mali, Burkina Faso, son todos países centroafricanos, subsaharianos, sobre todo que son países que han tenido la dominación colonial francesa. Y bueno, y Francia sigue, si bien son países hoy teóricamente independientes, pero Francia sigue ejerciendo una dominación económica, incluso tiene tropas en algunos de esos países, porque de ahí extraen una gran cantidad de recursos naturales, oro, uranio. En el caso del uranio, por ejemplo, Níger produce el 6% del uranio del mundo. Y bueno, Francia precisamente es uno de los países, o es el país que más centrales nucleares tiene, o sea que más uranio necesita. Por eso, lamentablemente, se dedica a seguir esquilmando a estos países que están sumidos en la pobreza y para extraer esos recursos. Pero bueno, ya hay una unión de países que sean más o menos puestos de acuerdo para defender esos intereses, que son precisamente toda esta ex colonia francesa. Y bueno, los otros países que todavía siguen siendo satélites del imperialismo, aparentemente tienen intenciones de invadir, o sea, de crear otra guerra en otro lugar del mundo, que no sabemos las consecuencias que va a haber. Y bueno, Rusia y China, por supuesto, están defendiendo los intereses de estos países empobrecidos por la explotación del imperialismo, y supongo que lo van a ayudar a nivel logístico, a nivel armamento, si llegase el caso que lamentablemente hubiese una guerra. Pero es un cambio importante porque sacude un poco la situación mundial, que ya de por sí está bastante convulsionada. Después tenemos otro hecho importante que ocurrió en estos días, fue la reunión de los países de la Amazonia, todos los países que comparten la selva amazónica, bueno, en primer lugar, por supuesto, Brasil, pero atrás están todos los países limítrofes, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, la Guyana, y es muy importante los avances que se han hecho en la protección de eso, sobre el tema de los incendios forestales, se tocaron los temas de las comunidades aborígenes, se avanzó en muchos aspectos, no en todos, no se definió mucho sobre el tema de la minería y la extracción de hidrocarburos, que sería lo más importante, pero que creo que como primer paso, y siendo Brasil el que encabeza esta movida, se han definido algunas cosas interesantes que indudablemente van a ayudar a la protección del mayor pulmón verde que tiene el mundo, ¿no? Así que creo que son situaciones que acompañan estos dos hechos que menciono, están acompañando el cambio global que hay en respecto a la distribución de la riqueza, a la creación de guerras solamente para quedarse con los recursos naturales, y bueno, y hay otro orden mundial que se está generando, sobre todo a partir de los BRICS, que es esa unión económica de países importantes del mundo, como China, India, Rusia, Sudáfrica, Brasil, a la cual ya hay como 20 países más que han pedido su incorporación, entre ellos Venezuela y Argentina también. Así que creo que antes de fin de año ya se va a estar delineando, creo yo, algo bastante importante a nivel de cambio del orden mundial. Bueno, muy bien, nos veremos la semana próxima, donde comentaremos seguramente los resultados de las elecciones en nuestra zona y en la Argentina, así que esperemos que el resultado y que la gente tenga la conciencia suficiente para, en primer lugar, para ir a votar la mayor cantidad de gente posible, y en segundo lugar para votar las opciones que pueden permitir no caer en la trampa del neoliberalismo que nos llevó el gobierno anterior de Mauricio Macri y la deuda externa que nos generó, que es la que produce la inflación que sufrimos todos los argentinos. Así que eso, bueno, veremos los resultados la semana que viene. Suerte y a votar todos. Chau, chau, gracias. Esto es para no... Dicen que me arrastrarán por sobre rocas.